Josefina, cuando caminas, Josefina, cuando tú bailas, Josefina, yo siento un nudo que se me para hasta el corazón. Y bueno, sigue la alegría para que sigan bailando. Cuando te peinas, cuando me miras, Josefina, yo siento algo, yo siento un nudo en la escalandrina, Josefina, yo me derrito y se me para la hemoglobina. Josefina, Josefina, vida mía, qué rica que estás. Josefina, vida mía, vida mía, échate pa' acá. Josefina, ya no aguanto vida más, vida mía, qué chula es. Josefina, qué rica es. Bailas y te meneas con ese son, Josefina, yo siento un soplo, yo me mareo y siento un temblón, Josefina, yo me derrito y se me para el corazón. Josefina, Josefina, vida mía, qué rica que estás. Josefina, vida mía, vida mía, échate pa' acá. Josefina, ya no aguanto vida más, vida mía, qué chula es. Aquí me muevo pa' allá escuchando el latido de mi corazón. Ay, Josefa, que me tienes loco. Y me muevo pa' aquí, me muevo pa' allá, me doy una vuelta y reviso el reloj. Me muevo pa' aquí, me muevo pa' allá escuchando el latido de mi corazón. La hemoglobina, la escalandrina, yo no sé, pero Josefina. La hemoglobina, la escalandrina, yo no sé, pero Josefina. Que me tiene loco, muchachos, que no saben que cuando me da un besito, Josefina, yo me derrito y se me para hasta el pulmón. Josefina, Josefina, vida mía, qué rica que estás. Josefina, vida mía, vida mía, échate pa' acá. Josefina, ya no aguanto vida más, vida mía, qué chula es. Josefina, qué rica es. Ay. Y bueno, esto se acaba, pero yo me voy con Josefa.